Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. En el campamento español. Los españoles llevan a las mujeres hasta su campamento y les atan las manos. Cortés les dice a sus hombres: «Estas indias seguro vienen de Tenochtitlán. Pueden llevarnos hasta allí». Mariel, enojada, interrumpe al hombre: «¡Jamás te llevaremos!». Los españoles se quedaron helados. Es la primera vez que ven a una nativa hablando su lengua. Su líder pregunta: «¿Pero cómo sabes español?». Mariel está fuera de sí. No quiere ser prisionera de un conquistador. Le responde de mala manera: «¿Por qué te lo diría? ¡Libéranos ahora mismo!». Cortés está más curioso que ofendido. Dice: «Eres la primera india con la que puedo comunicarme. Tú nos serás útil cuando visitemos Tenochtitlán». Isel, preocupada, le pregunta a su amiga: «¿Qué están diciendo? ¿Cómo puedes entenderlos?». El español ignora a Isel. Sus ojos están clavados en Mariel. Luego exclama: «¡Esto es genial! ¡Muchachos, tenemos una traductora!». Mariel no puede creerlo. Ella sabe que la llegada de los españoles es un enorme problema. Cuando lleguen a Tenochtitlán, invadirán la ciudad. Mariel dice: «Moriré antes de ayudarte. Debes irte de aquí». Cortés se ríe y le responde: «¡Qué lástima! Ya hace varios meses buscamos la ciudad. Podemos esperar un poco más. ¿Verdad, muchachos?». El resto de los extranjeros españoles gritan: «¡Sí, señor!». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Atar. To tie. Jamás. Never. Helados. Frozen. Lengua. Language. Útil. Useful. Clavados. Nailed. Muchachos. Guys. Meses. Months. Extranjeros. Foreigners. And now, let's listen to the story one more time. En el campamento español. Los españoles llevan a las mujeres hasta su campamento y les atan las manos. Cortés les dice a sus hombres: «Estas indias seguro vienen de Tenochtitlán.